¿Pero qué te pasa, se me para, amor? ¡Se me para! ¡Loca! ¿Estás seguro en lo que dices? ¡La loca! ¿Estás seguro en lo que dices? ¡Se me para! ¡Cállese la boca, desacatado! ¡Gracias! Qué bueno, te quiero mucho, amoroso. Estoy en eso, vieja podrida.